Para nosotros lo más importante es mantener el diálogo con las organizaciones, con los avicultores, de que no bajen la guardia, de que se hagan todas las medidas para que la influenza aviar no entre. ¿Y cuáles son esas medidas? Pues son medidas de bioseguridad que tienen que ver con que no haya ningún hueco por donde puedan penetrar aves migratorias o aves de ahí de la localidad. Segundo, que el personal que entra y sale de las granjas tenga medidas estrictas, como cambiarse de ropa inmediatamente que sale de una granja, porque hay granjas que en el área focal están a 10 kilómetros, a 11 kilómetros, y si ellos son mismos dueños de una granja que está a 10 kilómetros, pues estamos llevando nosotros el virus, ya sea en una plumita, ya sea en polvo de la gallinaza. Entonces, eso es lo que tenemos que difundir muy ampliamente y trabajar muy permanentemente, como lo estamos haciendo con los avicultores. No bajar la guardia y tener todas las medidas de bioseguridad para que no se haga una contaminación, porque pues lo otro es que no podemos controlar el libre tránsito de las aves migratorias.